estamos en comunicación, es directora de cantoría, dice, pero es de coro, aparte mi mamá está ahí también y canta re lindo. Hablo de Lucy Iñez, que la tenemos en comunicación. Lucy, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Ah, hola Pablo, buen día. Y bueno, mucho gusto ante estar acá con Mañanas del Sur de FM Lourdes. Ah, sí, la audiencia. Qué lindo, qué lindo un encuentro coral para festejar el marco de los 100 años de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo, la verdad. Claro, justo se dio ahora porque nosotros una vez al año hacemos un encuentro coral que se llama Entre Ríos Cantando. Sí. Y ahí invitamos otros coros, algunos de Entre Ríos y otros no, pero forman parte de este encuentro, ¿no? Uh-huh. Entre Ríos Cantando. Y bueno, esta vez justo se dio que se festejan los 100 años de la fundación de nuestra parroquia. Uh-huh. La de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y se lo hace en este marco. Uh-huh, qué lindo. Sí. Aparte coros, obviamente ustedes, pero viene hasta gente de Santa Fe, ¿puede ser? Sí, sí, qué sí, lindo. Invitamos a dos coros, uno de Laguna Paiva de la provincia de Santa Fe, que lo dirige Mauro De Giovanni, uh-huh. Y otro coro, el Coro Mayor de Concepción del Uruguay, que lo dirige Marita Puga, así que vienen esos dos coros extranjeros, pongámosle, uh-huh. Y nosotros vamos a actuar el Coro Estable de Concordia y la cantoría, que el Sagrado Corazón de uh-huh. Jesús. Este es un coro que nació la cantoría nació hace 49 años. ¿Esos dos bajo tu dirección o no? Estos dos bajo mi dirección, uh-huh. Sí. Y los otros, bueno, vienen de afuera. Uh-huh. Yo en realidad tengo varios coros y que se me fueron dando la vida, ¿no? Porque la verdad que no los busqué mucho, pero bueno, vinieron y ahí es una actividad que me gusta muchísimo, uh-huh. Y la hago con mucho cariño, me entrego en una palabra, uh-huh. A los coros. Sí, sí, te hemos disfrutado varias veces y la verdad que está genial. Sí, sí, tu mamá también me dijo, ella es del coro Renacer. Sí, sí, sí. Sí, y ella me dijo, me habló de vos y todo, bueno, aparte yo te conocía también. Sí, sí, sí, sí, y, yo he ido, sí. Nah, hemos cruzado cuando se iban de gira por ahí, que íbamos a las combi, así que sabemos lo que le metés, Lucy. Ah, lo, sí, lo, sí, lo, cierto. Lo que te quiero preguntar, porque la propuesta es genial, ¿esto es libre y gratuito? ¿Invitamos a la comunidad en general o no, Lucy? Sí, claro, es libre y gratuito, la entrada no se paga nada, y es para que disfrute, uh-huh. El público, disfrute la gente del canto coral. Perfecto. El que sí. Pueda llevar algún alimento no perecedero, esto tiene también, que ver para colaborar seguramente con alguien, que está bueno ese gesto. Sí, con Cáritas, es cierto, sí, se pide solamente el que pueda, ¿no? Y el que quiera llevar un alimento no perecedero para colaborar con la gente de Cáritas, sí. Lucy, recordame el salón donde está para la gente que está escuchando el programa, que se diga, che, mirá qué buena propuesta, decime bien dónde es el lugar. Sí, el lugar es Salón Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh. Y está entre las calles Estrada y La Madrid. Perfecto. Tienen una esquina, está. Se van a ubicar, ajá, rápidamente, porque está la Escuela Rivadavia, la Escuela Mercedaria, y ahí enfrente está el salón. Claro, enseguida, uh-huh, se van a ubicar, uh-huh. Sí, sí, se lo 20-30 horas, sí. Les recomendamos que estén llegando. Sí, 20-30 horas, sí. Perfecto. Que estén llegando. Si pueden un poquito antes, mejor, para ya acomodarse y encontrar sillas. Perfecto. Porque me imagino que va a estar lleno. Uh-huh. Lucy, ¿y qué repertorio armaste con los diferentes coros? Bueno, mira, armé un repertorio que es muy variado. Comenzamos con dos canciones sacras, ¿viste? Religiosas, bien, puramente religiosas. Y un poco también que es el perfil de la cantoría, por ejemplo, canciones religiosas por excelencia. Pero también vamos a incluir canciones profanas, como por ejemplo, ¿Quién se ha tomado todo el vino? Una Guantanamera Bamba, otra canción a voces que es muy linda. Y por ejemplo también Sobredosis de chamamé. Mirá, eso vamos a hacer nosotros. Qué lindo recorrido. Sí, y nos juntamos, en un momento cantamos separados, coro estable y cantoría, pero en otro momento nos juntamos ambos coros y hacemos todo ese repertorio profano que te estaba diciendo. Y bueno, se junta más gente, queda lindo. Perfecto. Lucy, hay un buen escenario de los coros hoy, tanto en Concordia, pero te digo, con esto de que muchas veces se juntan en otros lugares y viajan y se juntan un montón de coros. Hay un buen escenario para los coros hoy, ¿no? Sí, sí, sí, hoy en día sí. Y bueno, todos los años generalmente hacemos un viajecito con un coro o con otro. Ahora, por ejemplo, con uno de los coros, donde está tu mamá, entre paréntesis, en ese coro nos vamos, con ese coro nos vamos a ir a Carlos Paz. Bien, que hay un encuentro coral allá que se hace todos los años y nos encanta ir ahí porque pasamos muy bien, nos atienden muy lindo, se canta muchísimo. Y bueno, eso es un mimo al alma, digamos. Perfecto. Así que bueno, ahí está hecha la invitación. Más allá de lo que va a pasar este sábado, Lucy, del viaje, están programando un cierre de año, actividades en torno al cierre de actividades. Sí, vos sabés, sí, siempre hacemos un cierre, pero hace un cuestión de 2 años hacemos un gran cierre con los 5 coros míos. Nos juntamos a cantar en algunas parroquias, no en todas, por supuesto, ¿no? Seleccionamos una y otra parroquia para cantar villancicos con los 5 coros. Y bueno, se arma un clima muy lindo, imagínate. Sí, sí, sí. A mí me tocó participar en uno, acompañándolos, obviamente porque estaba mi mamá, ahí en la catedral, que estuvo extraordinario. Ah, el año pasado. Extraordinario. Sí, sí, gracias, sí, sí, la verdad que, y como es una fiesta tan emotiva la Navidad, ¿viste? Entonces, bueno, la gente se emociona y, qué sé yo, se vive muy lindo ese momento, esos momentos se viven. Y Lucy, y buenas voces, obviamente, en tus coros. Y sí, sí, hay buenas voces, y bueno, generalmente entra el que tiene buena voz, el que le gusta, sí, entra ese tipo de personas, generalmente tienen buena voz y les agrada. Perfecto, sí. Aparte se conforman lindos grupos humanos, que es importante también para disfrutar de estos espacios. Sí, son lindos grupos humanos, son mis grupos, son muy lindos, gracias a Dios, los disfruto a los 5, y yo, como siempre digo, con cada uno tengo temas diferentes, y les gusta un montón. Y bueno, no sé qué más te iba a decir de eso. No, que está bueno porque... Sí, lo que es como una familia, cada coro es como una familia, sí. Al menos así lo siento yo, porque tenemos mucho acercamiento, nos tratamos bien, no hay conflictos así raros, entonces bueno, está bueno. Ahí está. Lucy, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que te felicito por esta iniciativa, y está buenísimo, seguramente nos vamos a dar una vuelta el sábado por ahí, invitamos a toda la gente entonces. Ah, bueno, muchas gracias, Pablo, ha sido un gusto para mí que me hayas entrevistado. Perfecto, para nosotros así también es un gustazo. Bueno, y te agradezco. Te mando un beso grande. A Mariana también. Dale, dale. Ahí está, Beso grande, Lucy, saluda a todas las integrantes de los 2 colos y de todos los colos que tenés. Bueno, muchas gracias, serán dados. Ahí está, Qué lindo, Buena jornada, Lucy. Gracias, Pablo. Ahí está, qué linda charla, qué lindo.